Escucha. No conocían los piola, porque el que se hace el piola. Loudy Bass. Tengo plata pelotuda. Tome siete ricos, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en el YC.